Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenos días y, como siempre, gracias por estar aquí una vez más. Sé que os tenemos hartos de dar vueltas, de idas y venidas. Y en esta ocasión estamos aquí para presentar la sexta edición ya, así que parece que fue ayer cuando empezábamos con este tema, la sexta edición de la carrera de minitriciclos. Recordad que el día 6 de junio es el día de medio ambiente y que iniciábamos esta carrera con una intención, la de concienciar y la de hacer deporte desde pequeñito. Afortunadamente, cada año se ha visto crecer el número de participantes, crecer la ilusión entre los más peques y también entre los padres, porque suelen ser los que acompañan, los que animan, los que llevan. Así que no solo a los peques por participar, sino también a los padres por implicarse y por implicar a sus hijos en esta iniciativa. La sexta carrera de minitriciclo será en esta ocasión el viernes día 14, si me equivoco, que me corrija, Ángela, que está aquí para eso, para los detalles, que se lo sabe mejor que yo. Esta sexta carrera tendrá lugar el viernes día 14 en la Feria de San Antonio, como una actividad, digamos, incluida dentro de los actos. Saldrán desde el polideportivo, como ya es habitual, porque allí no hay cuesta, y hemos visto que el circuito nos da el recorrido y nos da la velocidad para que los peques no se hagan demasiado daño. Así que nada, el viernes día 14 allí estaremos, esperamos a los más pequeños con toda la ilusión, con sus triciclos. Insistir, por favor, en que los padres no ayuden, que dejen las pistas libres, y lo hago un año más, porque muchas veces lo que hacemos es obstaculizar y no es con... los padres deben estar allí para divertirse, para ver, para hacer fotos, para animar y para aplaudir, eso. Y los participantes son los niños, que son los que deben estar en la pista. Entonces, yo vuelvo a insistir en eso, y ahora ya Ángela, que os comente un poco, las categorías son las mismas que otro año y dónde se pueden apuntar, porque tenemos que hacer previsión de camisetas. Sabéis que cada año hay un lema que repetimos, pero los dibujitos son nuevos y cada año repartimos camisetas, diplomas y medallas para todos los participantes. Es una forma de animar a la participación. Lo celebramos siempre con champán, sin alcohol, porque, como no podía ser de otra manera, el podio hay que celebrarlo mojando, y mojando con champán. Así que, Ángela, cuéntale las categorías y dónde se pueden apuntar. Vale, pues hay tres categorías: super bebé, mini junior y mini senior. Super bebé serían de 0 a 2 años, de 3 a 5 mini junior y de 6 a 8 mini senior. Las inscripciones se pueden realizar en el silo los martes, miércoles, viernes, sábado y domingo de 5 a 9. Y los jueves en el ayuntamiento de 10 a 2. Otra cosilla es que intenten inscribirse lo antes posible, porque hay que hacer los diplomas y demás. Y como último día de plazo, el jueves 13 de junio, para que esté todo listo. Y poco más. Que otra cosa es que deben de ir en la categoría inferior de super bebés, si pueden ir con moto y demás. Pero en las superiores deben ir con bicicleta y con ruedines opcionalmente. ¿Vale? La recogida de dorsales y camisetas se llevará a cabo también en la puerta del polideportivo a las 6:30 aproximadamente, para que nos dé tiempo a hacer eso, entrega de dorsales y demás. que yo creo que es listo. Vale. Angela, recuérdanos por favor los días de inscripción para que la gente lo vea. Vale, los días son martes, miércoles, viernes, sábado y domingo de 5 a 9 en el Silo, jueves de 10 a 2 en el Ayuntamiento. Es decir, ¿de acuerdo? Por facilitar, en el Silo de 5 a 9 todos los días de la semana menos lunes y jueves. Eso es. Vale. Y el jueves tienen la opción de hacerlo aquí por la mañana en el Ayuntamiento. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta a la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.